descubrí. Son los buitres del desierto y van violando sobre mí. ¿Qué precio tengo hoy? Que indudablemente el silencio cotizó. Mi derecho está al revés.